contra la libertad de cátedra y que castiga a quienes piensan distinto, y en la escuela pública tienen que estar todas las voces, los que piensan de una manera, los que piensan de la otra, para que los niños y jóvenes puedan tener distintos puntos de vista, ese derecho, y sacar sus propias conclusiones. El gobierno de Chaco firmó un acuerdo para preservar al bosque nativo. Chaco firmó junto a 6 provincias un acuerdo de implementación del sistema de administración, control y verificación forestal. El objetivo es unificar criterios en la emisión de guías para la preservación de bosques nativos. Además, la Secretaría de Ambiente formalizó la entrega de fondos para financiar el proyecto de sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos. En la oportunidad, el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Musa, y dijo: la firma de este acta con los distintos representantes de la provincia tiene muchísimo valor. El más importante es ponerse de acuerdo en las provincias para resolver un tema de esta característica. Es decir, nosotros que asistimos permanentemente a las discusiones lógicas que existen entre representantes de las provincias, hoy asistimos al otro, al ponerse de acuerdo para resolver un tema tan importante que perjudica a muchos, este tema de traslado clandestino sin cumplir ninguna norma de los recursos forestales. Perjudica fundamentalmente a los hombres y mujeres que trabajan en forma informal. La provincia de Chaco ha dado un paso muy importante en este sentido. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Tránsito con demoras en la zona de la autopista Panamericana, ramal Tigre, hacia la zona de General Paz, debido a la caída de un motociclista que chocó con un auto. Circular a 40 kilómetros por hora hacia la zona de General Paz. Por otra parte, se reanudó el ferrocarril Sarmiento con pequeña demora de 5 minutos para llegar a 11. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 8 décimos, humedad 87%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Más. Estamos de aquí hasta las 12 del mediodía, acompañándolos con un montón de información. Lo veía Fernando, pero bueno, a veces se nos distrae, a veces pasa, Fer. Estoy hablando con Fernando Ponte, el operador técnico de nuestra radio, y ahora voy a hablar con la señora Cintia Ottaviano, que no es operadora técnica, es una gran periodista. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? ¿Cómo buen día? ¿Le va? Muy buenos ¿todo días. En orden? ¿Y usted? Sí, también, todo en orden, con un día increíble, un sol casi perfecto. Está bueno el día, ¿eh? ¿Día para hacer qué? Sí. Yo me imagino para tomarse unos días por ahí, vacaciones, para eso partir. Eso sería lindo también, ¿no? Para ir a la isla de Marchi. Ah, mira. La isla de Marchi, ¿usted sabía dónde quedaba? No, existía? La verdad es que no sabía. Yo tampoco. No. Es más, ni siquiera, me parece una aberración del lenguaje, porque no es una isla tampoco, o sea, no hay una isla ahí. No está separada del continente. No, no está separada del continente. O sea que por eso no la conocía, porque había una... Porque yo buscaba la isla de Marchi, pero no. ¿Dónde está la isla de Marchi? La ubicación, viste, está buena. Yo miré bien por ahí, por los mapas y toda la historia. Está bueno porque es como en el final de la Costanera Sur, se hizo un poco de derecho y ahí está la Ciudad Deportiva de Boca, y después viene la Isla de Marchi, que no es una isla, digamos. La Isla de Marchi, que es colindante con una parte de la Reserva Ecológica. Claro, exactamente, le pega ahí al ladito. Sí, señor, la isla que no es isla, como en Costa Rica, que se llama Puerto Limón y no hay puerto. Sí, que... es una cosa parecida. Bueno, ¿pero hay limones o no? No, tampoco, yo no los vi por lo menos. ¿Qué dice, Larosky? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, todo bien. Quería avisar que tengo tos y un poco de catarro. Sí. Y si escuchan toser, ese soy yo. Les sí. pido disculpas. Y con lo de catarro no digan nada. No, bueno. Trataré de no incomodarlos. Me parece muy bien. Bueno, ¿todo bien usted? No, sí, todo en orden. Sí, salvo eso, digo que me molesta okay. bastante. Okay, sí, ¿se viene a la Isla de Marchi? ¿Vamos? Me encantaría, la verdad que sí. Pero, ¿sabes lo que va a decir el gobierno de la ciudad? Sí. No. Sí. ¿Lo primero, lo segundo? No. Nosotros ya tenemos un polo audiovisual. Sí, ya lo dijo. Ahí en la calle Dorrego. Ya lo dijo. Lo dijo Rodríguez Larreta. Ah, bueno. Ya lo dijeron, y además es un polo maravilloso, y además queremos hacer un espacio verde en la Isla de Marchi. Bueno, una cosa así, más o menos, sí, obviamente va a haber algún tipo de disputa jurisdiccional, imagino yo, ¿no? Van a tener que pedir permiso, le dijeron. Sí. Ah, ok, mira vos, como con Tecnópolis. También, claro. Okay. ¿Qué dice el señor Néstor Restivo? ¿Cómo anda? Buen bien, día. Bien, muy bien. ¿Todo en orden usted? Todo bien, bueno, como decía Cintia, con calorcito, sí. vino la primavera y yo cambié el pijama. Sí. Se los voy a mostrar. A ver, me muero. En no, rojo. Mire lo que tiene. Tiene un diablo, dice C-A-I, CAI. Va de retro. Y bueno, después capaz que lo muestro más en detalle. Perdón del amigo, bueno. Perdón del amigo, bueno. Ahora, enorgullecerse, festejar un 0-0. No. 0-0 lamentable. De Racing, digo, nos eliminamos a Boca, es un rival importante, con uno menos. Estamos contentos. Sí, gracias, Ulanovski. La cara de odio de Ulanovski no se la ve. Es como que le mostraron un crucifijo a Drácula. Sí. El mismo efecto. Sí, era una ristra de ajo, obviamente, para Drácula. Bueno, estamos hablando... Magallanes. Sí, es impresionante. El pijama diabólico, digamos. En la primavera voy a dormir con este. Está bueno. Y dice, aprieta una cosita y dice, dale ru. Bebote botón, dice ahora, porque estamos en una nueva etapa, digamos, alrededor de la violencia. Che, Restivo, hay una cosa que te quería decir. Ayer me encontré con gente muy importante de la cultura, directores de cine, cosas sí. por el estilo. Me empresarios. Dijeron, empresarios también, pero había un director muy, muy interesado en el señor Néstor Restivo y me dijo, che, yo quiero lo del pijama sonoro, lo quiero grabar y qué sé yo, lo quiero filmar. Parece que se viene una película. Bueno, ahora que va a crecer más la industria del cine, más de lo que ha crecido ya, quizás hay una posibilidad de hacer la película del pijama. Me sugirió el nombre de Restivo y sus pijamas, digamos, pero yo le dije, me parece medio literal. Tenés que ver ahí y discutir cómo está la cosa. Tiene que autorizar también, sí, como gobierno de la ciudad. Ahí está sonando, en este caso, el pijama absolutamente independiente que tiene. Cuando digo independiente, es de independiente, el señor Néstor Restivo. Voy a saludar a Ojito de Miel. ¿Cómo le va, Ojito? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo sí, bien, la usted? Verdad, una linda mañana. Con 14 grados, el frío, uno no se acuerda de esa situación. Sí, no, muy lindo, una mañana con sol, 85% la humedad, 20 grados de temperatura máxima, una linda tarde, y de acá al día domingo el promedio es de 20 grados la temperatura máxima. Viene bien, viene así bien, que entonces. Viene muy bien. Me parece muy bien. ¿Cómo se llama lo que te pones arriba de los ojos? ¿Sombra, así se dice? Sombra. ¿Sombras okay. nada más? Sombras nada más. En esos sí. ojitos. Uy, canta un rato, dale. No, ahora no, mucho más. Canta sombras, dale. ¿Qué desayuné? Dale, un poquito. Un poquito. Una miseria. Después, más tarde. Más tarde, sí. Está bueno, le pide que cante y dice, mirá cómo está el mate, una miseria. Es que no desayuné, necesito algo. Me parece una genialidad. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Bien. ¿Qué pasa? Bien. ¿No se quedó impactado con lo de ayer? No, lo de ayer fue fantástico. Sí. Voy a primero hablar de lo de ayer. Iba a hablar de otra cosa que desnudé, que vendría a ser, decís el nudo, sí. del entramado entre la militancia no estudiantil y la reelección no me eterna. Después, o sea, se lo voy a comentar. Me interesa eso, sí, porque hay alguna gente que está agitada con ese tema. Ayer, un amigo mío, sí. que ustedes piensan que está con ustedes, pero en realidad está con nosotros, perdone, sí. fue a la reunión, ¿no?, de ustedes. Sí. Y tiene una manera de divertirse genial. ¿Qué hace? Dice, yo les voy a hacer sentir lo que sentimos nosotros con ustedes. ¿Y qué hace? ¿Y no, qué hace? Hay una multitud de kirchneristas, sí, ¿no? Que no pueden moverse porque quieren estar ahí. Pero va enmascarado, va modificado. No, porque ustedes piensan que es de ustedes, pero en realidad es de nosotros. Entonces, están todos amontonados tratando, sí, de estar cerca de ella, bueno, y no se había pueden mucha mover. Gente, sí, había mucha gente. Para no perder espacios, quieren mantener su... ¿Qué hace este ¿Qué hombre? Hace? Nosotros decimos, Roger, no quiero dar su identidad. Porque quiero que ellos sientan lo que sentimos nosotros, este olor. Sí, pero lo hacen venganza, digamos, en réplica. Venganza. Cada vez que hay cadena nacional y todos están ahí, se pone ahí en el medio, ¿no? Y gentilmente se graba. Yo veía algunos movimientos de masa, digamos, en relación a lo que usted decía, pero no sabía que tenía que ver con Roger. Es Roger. ¿Lo sufrieron ayer ustedes? Porque... Mire, yo en algún momento sé, Brisa, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo le va? Estuvo cerca de Roger. Terrible, Roger. Le digo que es el arma de la oposición más inteligente que he olido en mucho tiempo. Es que es lo que hacemos. Algo feo se huele, ¿no? Sí, algo huele a podrido en Dinamarca. Eso es lo que sentimos nosotros con cada medida que toman ustedes. Entonces Roger dice, me preparo muy bien la noche anterior y voy, me pongo en el medio donde nadie puede moverse porque todos quieren estar cerca de ella. Y ahí nomás, gentilmente me desgracio. ¿Cómo es la preparación, perdón? No, es un cóctel a base de sodas. Pero es realmente genial, ¿no? Qué incomodidad la de Roger. La verdad es que produce una cosa muy desagradable en la gente, digamos, porque eso incomoda mucho. Usted sabe del anonimato, esos gestos, ¿me entiende? Se empiezan a mirar entre todos los kirchneristas, sí, y se miran. ¿A ir, no? No, no se mueven porque no quieren perder posición. Pero me parece que además, alguno... no sé, a la noche cena mondongo o porotos, sí, o algo así. Sí, sí. Porque no era una cosa que uno diga un panchito y con Coca-Cola. No. No, había que huir. Había que huir. Y es verdad lo que usted dice, Magallanes, que evidentemente era eficaz lo de Roger, porque había unos momentos de resistencia, pero también había los momentos de abandono, que yo me voy. Ahora, esto... ¿Quién abandona más rápido el modelo, no? Esto de alguna manera simboliza el país, porque hubo otros momentos en que los recursos de la oposición eran más sutiles. Sí, es verdad. Esto... ¿Sutil que eso? Es un arma. No puedo más. Escuchemos una canción romántica. Para vos, Roger. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in. Elton John, en este momento maravilloso que estamos viviendo en nuestra sala de espera. Hello, Roger, ¿cómo te va? Lo estoy viendo. ¿Qué hace acá? Pero la verdad es que Chancho. No era la idea de encontrarlo de esta manera, Roger. Estamos en un momento. Roger, usted está poniendo mucho rock and roll. Está poniendo un poco de rock and roll al momento. Le pido por favor que se retire.

Lo que pasó fue lo que pasó varias veces. No estaba funcionando la barrera. Dejó de funcionar alrededor de las 10 de la noche. Los vecinos, cansados de que los autos tocaran bocina tan insistentemente, queriendo dormir, le pusieron un palo a la barrera, de manera que esta camioneta dice que pasó confiada porque la barrera solamente bajaba unos 10 centímetros y creyó que podía pasar 10 centímetros porque estaba el palo sosteniéndola, ¿no? Se movía un poquitito nada más que arriba. Funcionaban, según también lo que contaron los vecinos, las distintas luces y alarmas que hay, las señales sonoras que vos tenés además de la barrera. Pero bueno, lo cierto es que evidentemente calculó mal y se lo llevó puesto el tren. Tuvo algunas heridas, politraumatismos, lo trasladaron al hospital Vélez Sarsfield. Esta es la información que tenemos. El juez Claudio Bonadío, que es quien va a actuar en esta investigación que se desarrolló a partir entonces de hoy, en cuanto llegó el personal policial al lugar, que no removieran el tren hasta que estuviera la unidad criminalística. Lo cierto es que esto también se da en un contexto de reclamos. Sabés que habían dicho los trabajadores del Sarmiento que iban a ir un paro en el día de mañana. Después dijeron que en realidad lo que van a hacer entre las 12 y las 14 es una asamblea para determinar si van al paro. Se van a estar reuniendo en Aedo y lo que dijeron es que están reclamando un 30% de aumento salarial, que les eliminen el impuesto a las ganancias y que implementen definitivamente el sistema SUBE allí en el Sarmiento. ¿Te acordás que esto también lo habíamos comentado? Se estaba viajando de manera gratuita porque no tienen implementada la tarjeta SUBE. ¿En ningún lugar tienen? ¿En ningún tramo del Sarmiento? Hay... Lo que dijeron es que esto pasa así a lo largo del Sarmiento y que necesitan que esté el sistema implementado. También después dijeron algunos usuarios que las máquinas estaban, que dejaron de funcionar poco tiempo después. Creo que es un tren gratis, digamos, el Sarmiento. O sea, la gente porque no vienen paga. Haciendo medidas de reclamo. Sumado a todos los problemas que ya sabemos que tiene. Porque tenés horarios en los que no está funcionando, se han retirado formaciones. Este es el contexto, quedaron 14 formaciones. Esto lo que dice Sobrero es que no hay un servicio diferencial como correspondiera. Los reclamos son muchos, cada vez son más. Ellos desconocen en definitiva el trabajo que se está haciendo y cada vez que ocurre un accidente como este, que a todo el mundo inmediatamente le hizo acordar el accidente del año pasado, claro, aproximadamente, casi a esta altura, fue un martes 13. Que había sido en un cruce de Flores, ¿no? Sí, muy similar ahí en la calle Artigas. La diferencia es que no había sido una camioneta de reparto como en este caso, sino un interno de la línea 92 y fallecieron 11 personas en esa oportunidad, más de 200 heridos. Esta vez fue una sola persona que estaba viajando en la camioneta. Una aclaración más respecto del servicio del Sarmiento. Hoy a la mañana está funcionando normalmente hasta las 12 del mediodía, donde los trabajadores se van a tomar un tiempo entonces para la asamblea y decidir qué es lo que van a hacer de aquí en adelante alrededor de sus reclamos, ¿no? Hoy se terminó normalizando el servicio, esta es la última información que tenemos, y mañana es esta asamblea entre las 12 y las 14. Perfecto, mañana. Gracias. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Sí, 9:26, Zula, querido. Bueno, hablamos un poco de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Sí, porque lo... Se realizó un homenaje a un gran creador argentino, se le dio la distinción de honor Néstor Kirchner a Leonardo Favio, y se le entregó el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, que lo calificó hijo de los sentimientos del pueblo. Y hubo un video, Favio, Pasión, Poesía y Memoria. Tuvieron presentes personajes como Graciela Borges, Virginia Innocenti, Horacio Verbisky. Favio participó en silla de ruedas, frágil, probablemente enfermo como está. Se mostró complacido por el reconocimiento y solo dijo tres palabras: gracias por todo. Impresionante. Sí, nosotros, bueno, creo que Favio tiene una obra detrás extraordinaria, sí, claro. No solo una obra cinematográfica valiosa, que siempre conviene recorrer y recorrer y recorrer permanentemente. Creo que no hizo más de 8 o 10 películas, pero todas fantásticas. Te hago una pregunta incómoda en relación a las películas, que es, ¿cuál es la que más te gustó? Una pregunta entre incómoda, infantil y en el fondo para mí interesante. A mí me gustaron muchas, pero por ejemplo, de las últimas me gustó mucho Gatica. Gatica me pareció una obra superior, ¿no? Superior. Además porque tiene muchas dificultades de producción. Y me parece que en todas esas, y en Sinfonía de un Sentimiento claro, ¿no? Son además horas y horas de, de rodaje, que es la historia del país, es la historia del país. Quisiera aportar el dependiente, me contagió Carlos. No, estamos probados. Le dije, no tendríamos que habernos besado. No, no me diga que sea. Es un chiste, pero... ¿cómo no bueno? ¿Qué está tirándole onda? Carlos. ¿Está tirando onda? El dependiente, me parece. El dependiente me parece una película formidable, con una joven Graciela Borges y un Walter Vidarte, ¿no? Con una fotografía de Aníbal Di Salvo, fantástica. Esto lo tendrían que dar a conocer, el premio. Yo leí Clarín y no lo vi. No. Pero no. ¿A usted le gusta, Fabio? No. ¿Por qué no? Porque no concuerdo políticamente. Me parece que el arte peronista es como un arte, es como el cuadrito del payaso triste en el living de una casa. Es una cosita, ¿no? Seguimos desarrollando mejor con Urano. Discúlpeme, me interesa más qué es lo que piensa. No, decía que lo podemos seguir gozando de su vida y de su figura a través de la obra que dejó, que es una obra extraordinaria, la obra cinematográfica, pero también a través de esa etapa que tuvo su vida como cancionista, como cantautor, extraordinario. Escuchen esta. Esto ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, decir que Magallanes canta bien al lado de Ojito de Miel es para... Poco me importa la gente. ¿Qué opina Isabel? No comprende. Bueno, y hoy, otro gran creador argentino también va a ser reconocido y homenajeado en la Cámara de Diputados, en el Congreso, a las 5 de la tarde. Recibirá una justa distinción Joaquín Lavado Quino. Señoras, señores. Se para Brienza nunca, ¿no? Sos un chico, Brienza. Sos un chico, falta tiempo. ¿Sabe cuántos años tiene Quino? 80 años. Ah. ¿Y qué? Yo tengo 40, me podrían hacer un reconocimientito. La mitad del reconocimiento. Ay, si pudieran. A Matías Martín le dieron una causa a la trayectoria. Los 41. Yo no digo un premiecito. A mí me van a dar un premio, después le cuento. No digo una calle, una cortadita. Ay, ay, ay, señoras, señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados, humedad 83%. Legisladores porteños piden que el procesado Mauricio Macri dé la cara en el conflicto con los docentes. Francisco Tito Nena aseguró que el jefe de gobierno debe hacerse cargo de la política de persecución que impulsa. En tanto, la ex dirigente de CETERA, Marta Maffei, dijo que la administración de Capital Federal es intolerante. Este grupo decidió hacerlo con una parodia, que en realidad no es ofensiva, es un chiste, digamos. Por ahí no es de muy buen gusto, podrían haberlo hecho de otro modo y demás, pero tampoco es un adoctrinamiento ni cosa que se le parezca. Y no fue en ocasión de decírselo en el grado a los alumnos para que los chicos tomaran parte, sino que era a la salida, cuando estaban los papás, y se le hizo para decírselo a los papás. O sea, es una cuestión que tiene una complejidad diferente, creo que es un exceso, se les podría haber llamado la atención, me parece que es un exceso. Es una intolerancia fuerte, pero digamos, hoy en política hay mucha intolerancia. Recordemos que los docentes porteños convocaron un paro por 24 horas para mañana en rechazo de la política educativa que desarrolla la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Los gremialistas del Sarmiento levantaron el paro. Sí, lo confirmó Edgardo Reynoso, secretario de la Unión Ferroviaria. El sindicalista explicó que solo habrá una asamblea y los trabajadores definirán si cumplen con la medida de fuerza la semana próxima. El tiempo. En Buenos Aires, a la temperatura 15 grados, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. El hincha de San Lorenzo, Viggo Mortensen, y Daniel Fanego. Soledad Villamil, ah, claro que buena, sí. Buena lengua ahí. Posesión Satánica, una película de Estados Unidos, Fuera de Satán, de Francia, de Bruno Dumont, y el dibujo animado argentino-chileno La Máquina que Hace Estrellas. Nosotros tenemos para nuestros oyentes 4 pares de entradas para El Legado Bourne, un estreno de la semana pasada. Como la semana pasada no estuve, se me atrasó este negocio. El kiosco, el amor, sí. El negocio. Exactamente. Bueno, es una gentileza de UIP, gracias a Lina Cuachi. Bueno, son 4 entradas, viejo. Pero por supuesto. No, 4 no pares, poco, no serán buenísimo. los 6 millones que ganó este señor en Hernando, claro, Córdoba. Sí. Pero bueno, algo es algo. Ahora, escuchame el kioskoski, digamos. ¿Lo querés en algún sentido poner en funcionamiento en serio, digamos, alguna cosa por el estilo o no? ¿Se te ocurre que por ahí el kioskoski tiene que funcionar de esta manera? No, tiene que... Está en funcionamiento, sí, así como está. Sí. Está muy bien. Qué tipo honesto. Bueno, la gente puede comunicarse solicitando 2 pares de entradas al 4-322-0304 y los otros 2 pares restantes a través de Facebook en Mañana Más, únicamente por el muro de Facebook. Eso es todo. Mañana Más. O sea, hasta ahora estamos bien, pero se va a pudrir todo en algún momento. Pero porque si Resti no lo planteó como un enfrentamiento. No, pero él sí tiene un complejo de inferioridad con Independiente. Bueno, lo que te digo. Vamos a lo mío. ¡No! A mí me impresiona que gente seria como Restivo haga las cosas que hace. Solo el fútbol. Y el que te quede y que tengo al lado. ¡Una no! Ay. Restivo, vamos con la información económica, papi. Ayer fue muy intensa la actividad de la Presidenta de la Nación en varias materias que tienen que ver con la economía. Seguramente van a hablar más tarde de esto que habló el señor Magallanes. Hablaba la idea de una chinechita, digamos, la idea de hacer un lugar en donde se pueda producir y también estén las oficinas, estén las administraciones, etcétera, etcétera, de la cosa. Hay una experiencia al margen de las internacionales, como ¿en Bombay? Argentina, sí, en que... Buenos Aires, 65 películas por año, estaban en la zona norte, en Bécar, en San Isidro. Claro. Bueno, que de hecho quedaron sonotextos en algunos estudios, siguen estando, claro, por se ahí. Se reconvirtieron, claro, ¿no? Claro. Hay una experiencia de esos desde ya. Para aquellas personas que no tienen terreno, que no tienen dónde construir su casa, y ya se designó que varias provincias, Santiago del Estero, La Rioja y San Juan, Mendoza y la provincia de Buenos Aires, creo que no olvide ninguna, a partir del 20 de septiembre empieza esta etapa de la gente que va a acceder a un crédito a través del banco hipotecario, a través de ANSES, sin tener la posibilidad de tener hoy en día un terreno. Y estas provincias que mencioné los van a acceder. El primer sorteo se va a dar el 26 de noviembre y con la gente que ya tenía terreno y que ya fue sorteada. Más esta, la presidenta ratificó que se espera que en el 2013 haya 100.000 unidades habitacionales de un plan que abarcará, se estima, unas 400.000 casas de aquí a los próximos años. Lejos de superar el déficit habitacional que tiene el país, pero un gran avance después de muchos años que no se había dado esta posibilidad. De manera entonces que, además de los más de 47.000 que ya fueron... De interés, por lo menos la propuesta de ayer de la presidenta, y seguramente tendrá mucho que decir un experimentado realizador de películas como Botín de Guerra y La Cocina de los Medios, y productor a través de Zafra Films, que se llama David Coco Blaustein. Exactamente, estamos comunicados con David. ¿Cómo va David? Lucho Galén, Hernán Brienza, Sancito Taviano, Ulanowski de este lado, ¿qué decís? Buen día. Buen día, ¿cómo Gracias, Lucho, Carlitos, Hernán, Cintia. Bueno, lo experimentado no sé, pero espero que sea un piropo eso experimentado. Lo es como... ¿Eh? Como que lo es. Buah, muy bien. Bueno, gracias. Sí, contento, muy contento. Esperemos que así sea. Contanos un poco, David, qué es lo que pensás de lo que se anunció en el día de ayer. ¿Cuáles son las perspectivas que le ves en el caso de que se lleve adelante, que se pueda concretar? Porque por ahora es un proyecto que está dando vueltas. Tiene que ver con el tema de los estudios, que tiene que ver con la posibilidad de este museo, que tiene que ver con todo ese mundo que podría ponernos en un lugar importantísimo de cara al futuro. Hoy el mundo del cine y de la televisión está muy interconectado y tiende a futuro a través del mundo de internet, etcétera, a que todo ese mundo esté interrelacionado y que tengamos que pensar en otro tipo de producción audiovisual que no sea estrictamente una pantalla de 35 milímetros o un televisor como estamos acostumbrados. Digo, me parece que en este sentido empezamos a pensar contenidos para otros mundos, para otras realidades, para multiformatos, para etcétera, etcétera, etcétera. El Polo me parece que tiene ese sentido, uh-huh, y que tiene el sentido de algo que la Argentina no tenía hace muchísimo tiempo, que eran grandes estudios para poder producir contenidos. Esa es una. La otra que me parece importantísimo es el tema de la declaración del cine como industria, que me parece que probablemente sea lo más presunto. Para ese sector del cine nuestro, el aumento del tope de subsidio de 3 a 5 millones de pesos significa también una gran noticia. Así que me parece que esto tiene que ver con modernidad y con futuro, con la industria como tal y con resultados puntuales y concretos que tienen que ver para la gente que de repente quiere firmar su ponente con Europa, por más que Europa está con semejante crisis, donde muchas veces los euros contra nuestros pesos los pone a ellos una situación demasiado ventajosa. Que nosotros tengamos mayor cantidad de dinero para cada una de nuestras películas es importantísimo. Coco, Hernán Prensa te saluda. Primero te ¿cómo quiero... está, Hernán? Bien, ¿cómo anda todo? Bien, muy bien. Primero te quiero preguntar en términos de cine, ¿qué significa 5 millones de pesos, 5 millones y medio de pesos para una película de crédito? Mira, digamos, para películas que se ruedan plenamente acá, para una película independiente, mediana, digamos, es un buen dinero. Digo, el instituto no tiene una sola categoría de producción, tiene más de una. De repente, para una película que en Europa puede estar costando, suponete, 2 o 3 millones de euros, que no es un presupuesto bajo, digamos, la posibilidad de elevar eso en términos de coproducción te pone en términos de una oferta muy competitiva, y yo creo que eso es muy importante. El cine argentino todavía sigue siendo un cine que en relación a las grandes potencias del mundo sigue siendo económico. Entonces, cuando vos ponés tu millón de dólares argentinos, suponete, contra los millones que ellos ponen, estás en una situación desventajosa. Cuanto más dinero sea el valor del crédito, mejor te pone para competir afuera, ¿no? Y en términos políticos estratégicos, digamos, ¿qué significa apostar al cine, que el Estado argentino apueste al cine? Es importantísimo en términos de varias cosas. A ver, el cine es entretenimiento. Vos tenés en este momento dos películas claramente de entretenimiento, como son de repente Atraco, que es una película muy bien hecha, muy atractiva. Tenés 2 más 2, que es la película de Suárez, y tenés una tercera película que se está estrenando hoy, que es Todos Tenemos un Plan. Son 3 películas de alto presupuesto, las 3, y 3 películas que uno los puede poner en franco lugar de entretenimiento. Ahora, hoy, que yo supongo que vos la habrás visto, tenés 2 tierras distintas, una película excepcional que se llama Tierra Adentro, que la dan en el Malva, que es la historia de la conquista del desierto, y tenés otro documental formidable que se llama Tierra de los Padres, que también es una película excepcional. Son las dos documentales de arte, dos documentales que tienen que ver con el mundo de la memoria. De estos dos documentales a 2 más 2, todo es cine argentino y todo vale. El documental que se hizo sobre Costecchi, las películas Abran Puertas y Ventanas. Digo, el cine argentino es un cine que entretiene, que divierte, pero también que conmueve, que emociona, que sirve para para conocer esa historia. Para mí todo eso es cine argentino y todo vale la pena. Coco, buen día. Lo que te quería preguntar tiene que ver con si reconoces como tal al polo audiovisual que el gobierno de la ciudad tiene ahí en la calle Dorrego. Sí, es un mi amigo Polo Siki se va a enojar, ¿viste? Es un polito eso, ¿no? Es un polito, es algo que tiene mucho más que ver con el mundo de la publicidad, con el mundo del marketing, con un concepto que nunca lograron ponerlo en movimiento, que no tiene la envergadura que tiene esto, que todavía es un proyecto a futuro. A todo lo que anunció la presidenta de ayer hay que ponerlo en valor, hay que presupuestarlo, hay que ponerle contenidos, hay que ponerle desarrollo, plazos, presupuestos, etcétera. Y ahora, una sola cosa más, Carlitos, que es, a mí me gustaría que no compita uno contra otro, ¿no? Yo creo que San Luis Cine fue una cosa de muchísima envergadura de los Rodríguez A, que como buena parte de los anuncios de los Rodríguez A quedó en veremos, digamos, ¿no? Hicieron algunas películas interesantes. Yo me acuerdo de una película que un poco frustrada, una película muy interesante, que era la película de Daddy Brieva, que fue con coproducción de San Luis Cine. Bien interesante era esa película. Bien interesante, sí. la historia de un gay en la época de la dictadura, una cosa muy, muy, muy buena como idea, por ahí frustrada en su realidad y San Juan, y a partir de ahí, lamentablemente, el Museo del Cine deambula por una cantidad de lugares. Nosotros en esa obra, los tiempos que tienen que ver con la elaboración de los pliegos, con las licitaciones, con las obras, con los presupuestos, es mucho tiempo, digo, pero ahí vuelvo otra vez a lo mismo. Ojalá todo esto pudiera hacerse antes del 2015, y si no, hay que garantizar la sustentabilidad para que esto sea tan del conjunto de la sociedad argentina que se pueda seguir haciendo, claro. Que se termine, claro, sí, claro. Señor. Coco, estás preparando una película sobre el tema Clarín, ¿no? Ah, bueno. Sí, se supone que era un tema que estaba bajo discreto. Ultra secreto. Era ultra secreto, Coco, lo que pasa que... No digo nada. Yo les agradezco lo que acaban de hacer y nos vemos otro día. No sabía que era ultra secreto, disculpame. No es ultra secreto, pero bueno. Yo quiero decir que no lo sabía, Coco. Si lo era, ha dejado de serlo. Pero bueno, Coco. Esto te pasa por tener personajes... ¿qué hacen Radio Nacional a la mañana? Coco, ¿somos periodistas o qué? No, bueno, ¿o qué? Somos hincha de Racing, de River. Eso somos. Sí, muchas gracias por tu tiempo, Coco. No, vamos a aclararlo. No quería develarte nada, sino solamente... No, es una miniserie que está dirigiendo otro Radio Nacional, que es un enorme talento, que es Ari Lijarad. Coco Blaustein, cineasta, periodista, bueno, contando distintas cosas en relación a lo que fue anunciado en el día de ayer. Interesante esta parte, Restivo, después lo vamos a conversar un rato, a ver si tenemos como algún desglose de la característica de la industria, o sea, del hecho de pasarlo a categoría industria, a la producción de contenidos audiovisuales, que lo hace ingresar, digamos, al tema audiovisual, a toda la gente que se dedica a esto. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Sábados. 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Zarreta, Los Carabajal, transmite FM Folclórica, 98.7, 19 horas, viernes 31 de agosto, ciclo Los Conciertos de la 96.7, María Isabel Sivers, guitarra y cuarteto de cuerdas, transmite FM Nacional Clásica, 96.7, 19 horas, sábado 1 de septiembre, Auditorio Internacional, Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Una nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Ese, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena. Te la iría subir. Si subí, ninguém sabe, ninguém viu. Pois hoje seu nome mudou. Extraños caminos pisó. Qué loco esto, son cara alemán. Y tentando a su vida sí. Conceizado. Aprovechamos a escuchar un mensajito, aunque sea antes de las noticias. Sí, dale, uno, a ver. ¡Alú! Lucho y equipo, ¿cómo va? Rafa habla de La Reja, de la ciudad de La Reja, Moreno. Genial, me parece, lo de Magallanes. A partir de ahora va a ser, me tiré un Roger. Les quería preguntar, cuando habla Magallanes, ¿hace, saca mandíbula, onda pequinés, onda... sí, tiene una pronación. Onda sí. Rico. ¿Qué habla tú ahí? Si subí. Tiene como una pronación de la mandíbula, así, de maxilar inferior lo tiene pronado, así. Y una. Y eso le hace un tono así. Sí, es verdad, un poco pequinés. No voy a decir, no lo dejé pasar. Informativo de Radio Nacional, Liliana Mazure, presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, dijo que era una necesidad de toda la industria. Para nosotros esto es fundamental, es un sueño, un deseo y una necesidad que tenía el sector, un sector que ha crecido enormemente en los últimos 3 años, se ha constituido federalmente con mucha potencia en su talento y en su capacidad de producción, y este polo audiovisual va a ser un momento único e irrepetible, según dijo. Los tramos a inaugurar en territorio entrerriano van a ser un tramo de 32 kilómetros, otro de 34, un tercero de 10 y el cuarto ubicado en la provincia de Corrientes. Hay mucha expectativa, dijo el gobernador Sergio Uribarri. Diego Martínez Garrino, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Deportes. Hoy en la continuidad de la Copa Sudamericana, a las 7 y cuarto de la tarde van a jugar en Victoria Tigre y Argentinos, 21-45 en Avellaneda, Racing va a recibir a Colón de Santa Fe. Tránsito. En estos momentos se está realizando tarea de pavimentación y reparación de calzada en los dos puentes Zárate Brazo Largo, de el puente Urquiza al Mitre hacia Entre Ríos, máxima 40. El paso internacional Cardenal Zamore en Villa Langostura, ruta 231, totalmente habilitado, sin inconvenientes. Y calma en la ruta provincial 13 en Villa Pehuendia, totalmente habilitado a la zona de Costa Bonita. Transitar en ese lugar a una máxima de 60 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 6 décimos, humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 10 horas 5 minutos. Otaviano, querida. Lo anunciamos ayer, Lucho. La Cámara Federal le ordenó a Cablevisión que devuelva todos los montos facturados de más, es decir, que reintegre el dinero que le había cobrado indebidamente. De la ciudad de Paraná. Tiene que ver justamente con el cumplimiento de resoluciones de la Secretaría de Comercio de la Nación que francamente están incumplidas por Cablevisión. Pero además tiene que ver con una reivindicación de los vecinos, de los ciudadanos de Paraná que yo represento y que, bueno, en Paraná no tenemos mucha opción en materia de cable. Claramente se ve el impacto que tiene el impacto, y cobra 158 hasta agosto, planteando, advirtiendo que en septiembre va a cobrar 212, sino que además opera con una acción coactiva frente a los usuarios en los casos de barrios donde incipientemente se ha presentado un competidor, ¿no? Otro servicio de cable, bueno, significativamente de menor cobertura. Esto que venía haciendo Cablevisión, ustedes marcaron una discriminación, porque no le cobran a todos lo mismo, por otra parte. Por supuesto, por eso lo que señalamos es esa, yo digo, acción coactiva frente a los consumidores y además de incumplimiento de una norma tan básica como es la que va planteando la Secretaría de Comercio. La verdad que en este sentido, no solamente que Cablevisión incumple, que nos hacen bien y que nosotros valoramos. Por parte de los vecinos que confiaron, que nos acercaron muchísimas boletas que muestran, digamos, su incumplimiento y muchos reclamos individuales que se hacían en la ciudad de Paraná. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Avanzando, Clara, a lo que usted refiere. Pero la verdad es que nosotros lo que planteamos es que esta acción, esta medida que interpusimos en representación de los derechos colectivos de los paranaenses, claramente los fundamentos, es muy interesante ver los fundamentos que los... Blanca. Bueno, aproximadamente 50.000 personas. En realidad, más que personas, aproximadamente 50.000 usuarios. Claro. En realidad, todo eso debe multiplicarlo por la cantidad de beneficiarios, de que familias y que realmente utilizan el televisor, digamos. Entonces, estamos hablando de mucho más gente. Eso es, el abono es individual en cuanto a su cobro, pero debería multiplicarse por la cantidad de miembros de la familia que son usuarias del servicio. ¿Y se limita a Paraná? ¿O hay algunas otras ciudades que hayan tomado la misma medida que ustedes en Entre Ríos? Nosotros, en este caso, nosotros lo hacemos en representación de la ciudad de Paraná, porque es la atribución que tenemos y que por ley nos corresponde. Pero, en verdad, conozco que hay otras iniciativas en otras ciudades, en algunos casos hechas por organizaciones, y con resultados diversos. Yo creo que está claro que en esto la insistencia y además la voluntad de los usuarios, abonando, en el caso del abono básico, esta cantidad y asistiéndose por esta resolución, este fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, es lo que corresponde y es lo que nosotros vamos a comunicar a los vecinos y estamos comunicando en estos momentos, claro, a los vecinos de la ciudad de Paraná que usan Cablevisión, que no tenemos mucha alternativa, la verdad. Uh-huh. Ese es el otro problema. Claro, no hay otra posibilidad de otra empresa, ¿no? Eso es lo que está claro. Blanca, muchísimas gracias por su tiempo. Le hago una pregunta, ya que estamos conversando usted como intendente de Paraná. Había una costumbre de la sociedad paranaense, vamos a decirlo así, que a mí me gustaba mucho, que es que los domingos a la tarde se iban a tomar todos mates ahí al parque. ¿Sigue existiendo eso? ¿Sigue existiendo? ¿Lo siguen haciendo? Por supuesto que sí. Extendemos la invitación a nuestro Parque Urquiza, sábados, domingos, los fines de semana. Además, estamos organizando desde el municipio distintas actividades. ¿Hacen movidas? Claro, eso quiero saber. ¿Se hacen movidas culturales, alguna cosa como por para qué? Por supuesto, porque ahí tenemos nuestras barrancas y la verdad que tomar mate frente al río... No, es un lugar alucinante. Exactamente. Está espectacular. Exactamente. Blanca, muchísimas gracias por su tiempo y en algún domingo me iré para allá a tomar unos mates. Me queda un poco lejos, pero está bueno. No está tan lejos. Son unas horas. Ustedes tienen que pensar la cantidad de veces que los... Era tratar de equiparar un poquito una fuerza que sea más correlativa al poderío que tiene Cablevisión con el grupo Clarín, que no sea un usuario solo, que no sea una asociación de defensa de los consumidores sola, sino que sea directamente una intendencia, toda la institucionalidad que puede tener una ciudad. Y por eso, Lucho, por ejemplo, ya están llegando mensajes al Facebook. Patricia dice, eso estaba diciendo los defensas del consumidor de Vicente López, que salga el municipio a defender a todos los habitantes, no a uno, a dos, a cinco o a diez, porque realmente el derecho es de todos. Felicitaciones al intendente, y empiezan a aparecer acá en el Facebook. A mí me gusta esto, porque esta aparece como la manera de modificar la situación y que el grupo Clarín cumpla con la ley. Mañana más. 10 horas 16 minutos en este momento. El señor Hernán Brienza tiene información para destacarnos. ¿Sí? Sí, parece que sí. Vamos, Hernán. Información, análisis, las cosas que hacen los tipos como usted, chismes también. Estaba justo analizando una nota de Felipe Yapur, que escribió hoy en Tiempo Argentino, pues muy interesante. Dice: el kirchnerismo empezó a trazar una estrategia electoral. ¿Y por qué es interesante? Porque lo que plantea es la necesidad de ir conformando una estructura de militancia y de cuadros kirchneristas para llevar adelante el camino que queda para el 2013, el 2015, 2017, 2019, la estrategia que se quiera dar el kirchnerismo. Ayer estuvieron en la reunión, allí en Casa Rosada, distintos representantes de organizaciones kirchneristas, como por ejemplo Andrés Larroque de la Cámpora, Fernando Chino Navarro del Movimiento Evita, Martín Sabatella de Nuevo Encuentro, Agustín Rossi y Daniel Filmus de Corriente Nacional de la Militancia, Edgardo de Petri de Frente Transversal, Andrés Lablunda de Colina y Luis de Lía de Miles, entre otros. Y la idea es conformar una estructura que tenga distintas organizaciones que se referencien en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que puedan generar dos cosas. Uno, un control de calidad con los distintos intendentes y gobernadores de las distintas a lo largo del territorio nacional. Y cuando me refiero a control de calidad, estoy pensando en lo que los jesuitas fueron para el Vaticano, es decir, hombres que estaban puestos allí para decirle: esto no es lo que dice el Papa. Y la Cámpora está un poquito pensada en ese sentido, el control de calidad en ese sentido, es decir, donde se corra un poquito el termómetro de lo que es un acuerdo básico del kirchnerismo, la estrategia. Acri, botonía la Cámpora y toda esta cosa. Pensaba, ¿cuál es el sustento de una exageración de esa naturaleza, digamos, de un gesto que tranquilamente puede ser traducido como se ha traducido también, como un gesto fascistoide, etcétera, etcétera? Y pensaba que, en realidad, hay algo del orden de la desesperación, ¿no? Yo me imagino que alguien que ideológicamente está en contra del gobierno y que ve que eso está creciendo, y que está creciendo en lugares bien interesantes, digamos, porque no es que está creciendo en generaciones que se van a ir del mundo en 5 años o en 2 años, sino que está creciendo en generaciones que van a estar probablemente 4 o 5 décadas teniendo una vida activa en la sociedad. Eso debe ser muy perturbador para alguien que está viendo esa construcción. Entonces me imagino que algo del orden del miedo es lo que se quiere inocular rápidamente para tratar de frenar ese proceso que empezó a tomar cierto volumen en la sociedad argentina. En este sentido también me parece que va el proyecto de bajar la edad de 16 a 18 años para que los adolescentes o los chicos tengan la opción de votar. Ni siquiera va a ser un voto obligatorio, va a ser, en principio el proyecto tiene la idea de voto optativo. O sea que ahí me parece que hay algo del orden de la construcción política que está generando también una respuesta por parte de una oposición que no está encontrando un lugar desde donde responder, ¿no? Lo habíamos hablado, creo que el martes o el lunes, cuando hablamos del Eternaute, del castigo a las organizaciones políticas, y creo que tiene que ver con esto que vos decís, tiene que ver fundamentalmente con el miedo de la lógica del ciudadano individual frente a la organización política. El liberalismo conservador le tiene mucho miedo a la organización política porque la organización política, como decía Perón, vence al tiempo. Y lo que está haciendo el kirchnerismo es organizándose en este lema que es unidos y organizados. ¿Y por qué es interesante tanto el unidos como el organizados? Unidos porque la verdad es que si uno viaja por el interior se da cuenta la debilidad que tiene el kirchnerismo en cada uno de los sectores, porque está muy desunido. Hay lugares donde hay 2 cámporas, 3 colinas, donde el movimiento Evita, la Cámpora y Colina no pueden articular políticas juntos y no son gobierno. En algunos lugares son gobierno y esas diferencias son insalvables por cuestiones meramente personalistas y localistas. Por eso creo que es interesante poder articular desde arriba una organización que tenga, desde arriba en términos de centralismo democrático, obviamente, pero que se organice y que se puedan articular las distintas agrupaciones políticas que tiene el kirchnerismo que deben responder a eso. ¿Por qué es necesaria esta organización? Bueno, fundamentalmente por el 2013, quien maneje

Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián. Chicos que están cuidando los autos son los que bajan y suben las barreras. La verdad que cruzar la barrera es un paso al más allá. Bueno, lamentable, pero habrá que ver cómo se cuida eso. Chao. Gloria a Dios. Buenos días, mi nombre es Sara. Yo no voy a hacer la defensa de los ferrocarriles, me parece que son un horror. Pero más horroroso me parece que un grupo de vecinos que no pueden dormir levanten la barrera y la dejen trabada con un palo para que pase quien sea. Me parece que es un desprecio tremendo por la vida ajena. No sé, hay otros métodos. Hubieran llamado a los bomberos. Andrés está de acuerdo con Brienza y le dice, me gustó lo de centralismo democrático. Y Graciela dice, en el último mes recibí dos veces llamados para encuestar sobre presidenciales. Sí. Además de preguntar por la modificación de la Constitución para la reelección de Cristina, la pregunta es, de no presentarse Cristina, ¿quién votaría? Los candidatos propuestos son Scioli, Massa, Macri, De la Sota y Cobos, y no sabe. Y agrega, no existe la posibilidad de contestar ninguno de ellos. Gracias entonces por todos los mensajes que estuvieron mandando. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 77%. Alberto Scioli criticó la decisión que tomó el gobierno porteño en contra de 6 docentes de la ciudad. El ministro de Educación, Alberto Scioli, consideró excesiva la decisión de su par de la capital federal, Esteban Bullrich, de suspender a 6 docentes de la Escuela 3 de Monte Castro por realizar una representación en la que se parodiaba al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Scioli también se refirió a la reacción de los docentes de la ciudad de Buenos Aires. Lo que quiero decir es, si hubo allí algún exceso a consideración de las autoridades, los caminos son otros. Nos parece que es un camino excesivo. Hoy en un diario se menciona que yo, cuando fui ministro, también tomé una decisión. Son decisiones distintas. Las decisiones que tomamos, y el diario mismo lo dice, son decisiones administrativas, manejos de recursos, nunca por una colisión en términos del pensamiento. Si las autoridades consideran que hubo un exceso en las manifestaciones de los docentes, los caminos deben ser otros. En el Hotel Bauen, Scioli encabeza un seminario federal para la identificación de núcleos de aprendizaje en el nivel secundario. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Cámara Federal de Paraná ordenó a Cablevisión que devuelva los montos que cobró de más. La intendente de esa ciudad, Blanca Osuna, acusó al Multimedios por realizar maniobras de monopolio y dijo que los ciudadanos reclaman por la adecuación de las tarifas del servicio de televisión por cable. El valor que tiene este planteo y la respuesta que da ya en segunda instancia la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Paraná tiene que ver justamente con el cumplimiento de resoluciones de la Secretaría de Comercio de la Nación que francamente están incumplidas por Cablevisión. Pero además tiene que ver con una reivindicación de los vecinos de los ciudadanos de Paraná que yo represento. En Paraná no tenemos mucha opción en materia de cable, claramente se ve el impacto negativo que tiene el monopolio, no hay opciones. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 4 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Sí, 10 horas 34 minutos, Zula querido. Bueno, ayer de un modo más o menos casual, como muchas veces ocurre en la radio, hablamos de esta tarea imposible que es educar a Mauricio, ¿no? Sí. Y a la tarde, buscando algunas cosas ahí en YouTube, me encontré con un sitio que se llama Educando Mauricio. ¿En serio? No tengo claro quién lo hacen, pero por ejemplo, el dato es que lo hacen Comediante TV o Mono Jojoy Producciones, que sí, no sé quiénes son realmente. Pero vamos a escuchar un fragmento que cortó Paula Nicolini de ese sketch. Vamos a ayudarte, Mauricio, para que puedas concentrarte a llevar adelante tu honorable tarea al frente de la ciudad de Buenos Aires. Porque te vemos un tanto incómodo en tu cargo y un tanto vacilante, comenzaremos con las clases para que puedas educarte. Vení, seguime. Cuando decimos vacilante, nos referimos, entre otras cosas, a tu actitud maniquea. Quiero el subte, no quiero el subte. ¿Me cabe el fino palacio? ¿No me cabe? ¿Las escuchas son legales o ilegales las escuchas? Vos tranquilo. Todos tenemos un Watergate en el altillo. Todos tenemos un Watergate escondido en el altillo. Aunque quizás todos no. Y ahora llegan los mensajes para vos, querido Mauricio. Los mensajes a la redacción llegan para aconsejarte, para estimularte. Muy bien, Delfina de Belgrano R dice: Mauricio, va bien, pero tenés que poner fin a la toma de colegios secundarios que están plagados de marxistas subversivos. Saludos a Antonia y a tu germo. Muy bien, Adolfito de Recoleta dice: Mauricio, va bien, no te dejes extorsionar emotivamente. Bueno, eso, hay gente, se ve muy interesada en la educación de Mauricio. Me imagino esto apareciendo en distintos lugares, digamos, gente con estas mismas intenciones, o lo que quiere decir. Bueno, y solo anticipan ahí que está en preparación el capítulo 2, sí, de Educando a Mauricio. Los vamos a tener informados. Gracias, Julio. Qué lindo. Bella infancia. Qué lindo, ¿eh? La Carlinhos Brown, Marisa Monchi. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, me lo pasó Nora de Asensio, dijo Tomás. Eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. É uma beleza. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Tribalistas. Meu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Qué lindo que es esto, Nora, ¿eh? Está buenísimo. La verdad es que es un disco conocido, interesante, también se llama Tribalista, que está formado por Carlinhos Brown, Marisa Monchi, Arnaldo Altunes también, que es el productor, ¿no? Me gustaría mucho saber bailar. Sí. Sí, para bailar a este ritmo. Bueno, pero sabes cantar, sabes cantar muy coreografías bonito. Locas, no sé. ¿Vos querés ser como Shakira, digamos, como Madonna, esa onda, que canta y baila? Claro, no sé. No, afloja un poco, ojito, no te pongas así. Bueno, entonces vamos a decir quiénes ganaron las entradas para ir al cine. Eso me parece bárbaro. Para ir a ver la película El Legado Bowl, van a ir... Bourne. Ruthy Loza, María Teresa González, Marcelo Mollé y Mabel Cristiani. Ellos tienen que pasar por la radio aquí en Maipú 555 a retirar este par de entradas para cada uno y disfrutar de la película y después contarnos qué fueron, porque si no, olla bolda. Buen día para el número uno del programa. Una pregunta, Magallanes, el de la propaganda del Banco Galicia, ¿es Lucho o no es Lucho? Chau, saludos, muy buenos programas. Claro, el Luciano, claro, de la propaganda del Banco Galicia. Para hacerse unos manguitos. ¿No? O sea, que encima es el banco con el que trabajo, digamos, para decir así. El, y bueno, está todo dicho, y el otro día estaba esperando, viste, en la cola que se hace, que estábamos todos sentaditos ahí. Y tenía al chabón enfrente, viste, en un cartel grande, porque hay unas gigantografías del tipo ese, viste. Y pasaba la gente, era muy gracioso, me pasaba la gente y hacía traca traca, viste, miraba para un lado y para otro. Es como que veía el cartel y después me veían a mí, era a ver si era o no era el del cartel. O era el del cartel, era el que yo, no sé. Es usted, alguna cosa. Es usted. No, no soy yo, Magallanes, ¿sabe qué? No soy yo. Vio, no, lo dejo ahí, perdón. Lo dejo ahí. Mañana más. Horas 41 minutos en este momento en la Argentina. Estimado Restivo, que sabe mucho de Argentina, maneja el mercado Argentina. Lucha, vos sabés que a lo largo de todo el país hay en muchas ciudades, son muchas las cooperativas que se encargan de los servicios públicos. Privatizaciones de los años 90 y del desastre que ocurrió en muchos sentidos por esas políticas se hicieron cargo de muchos temas de gas, de agua, como digo, actividades culturales, teléfono, internet, etcétera. Hicieron un muy buen trabajo, tiene una cantidad de asociados muy importantes en una localidad muy importante también de Córdoba, como es Villa Carlos Paz, y ahora están teniendo un problema muy serio con el jefe comunal, el intendente del lugar, porque les ha quitado la concesión particularmente del gas, pero se agregan otros componentes a ese conflicto. Qué raro, che, vamos a hablar con Alejandro Egui, a ver, a lo mejor lo digo mal, Eguigueren, que es gerente de COPI, que es la cooperativa. Alejandro, ¿cómo le va? Lucho Galén de Néstor Restivo de este lado, ¿qué dice? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal, Néstor? Es Eguiguren. Eguiguren, perdón. Complicado, disculpen. Pero sí, los vascos somos así. Sí. Conozco a alguna gente vasca. Alma de cabeza dura. Somos. Alejandro, la primera pregunta tiene que ver con cuántos asociados hay en este momento a la cooperativa de parte de los habitantes de Carlos Paz, para tener una idea de la dimensión del tema. 35.000 habitantes. 35.000 habitantes. Ah, miércoles, sí. Importante. ¿Y cuál es el problema que están teniendo con el intendente, Alejandro? En realidad ha planteado, nosotros prestamos el servicio de agua a todo Carlos Paz, tenemos el 100% de la zona servida, agua para todos, desde la década del 80 con medidores domiciliarios, inclusive en los lugares donde se ha radicado Villa Miseria, donde han ocupado espacios públicos, porque entendemos que el servicio sanitario es independiente de si se puede pagar o no. Y tenemos la prestación del servicio de agua hace 4 años que no tenemos contrato. Y formamos, después de pelear en contra de la privatización de gas del Estado, en la década del 90, que en Carlos Paz se la dio a Benito Roggio con una concesión a 10 años, formamos una empresa mixta con el municipio en el 2004, en una sociedad 50 y 50 entre el municipio y la COPI. Hemos construido 60.000 metros de cañería, hemos aumentado un 47% la cantidad de conexiones, caso único en el país, y en este momento el intendente nuevo nos expropia el 90% de las acciones cooperativas, nos deja con 1.5% de las acciones. Una situación violenta contra una empresa cooperativa que ha dado soluciones a la problemática pública, que ha luchado contra las privatizaciones, que ha aprobado en múltiples acciones, damos teléfonos también en una zona marginal donde ni siquiera Entel prestaba servicio, hemos apoyado la ley de medios con solicitadas en la voz del interior cuando ninguna cooperativa quería aparecer. Nosotros sacamos una solicitada e hicimos muchas tertulias a favor de la ley de medios, a favor de la restatización, de esta forma diferente de restatización de YPF, y ahora vemos esta apropiación por parte del Estado de una empresa exitosa. Así que estamos en movilización, hoy hay una movilización en Carlos Paz. Alejandro, sí. Perdón, ahora le iba a preguntar Restivos hoy, buenos días, sobre esa movilización. Pero recién usted mencionaba el tema de ley de medios, aspectos más culturales, sociales que promueve la cooperativa. Y quería preguntarle quién es el jefe, el intendente de Villa Carlos Paz, qué sector político, si se ha politizado este conflicto, cómo está esa pelea con ese alcalde. Bueno, desgraciadamente la concepción de Carlos Paz es una concepción muy liberal, por el tipo de gente que ha ido a vivir. La experiencia de la COPI es una experiencia progresista, se gana desde el gremio cuando nos echan los delegados en la década, en el 86, y ganamos la conducción de la cooperativa desde el gremio, y desde entonces la cooperativa ha crecido muchísimo. La madre de este intendente, cuando se hace la preprivatización del gas natural en tiempo de Alfonsín, era se cortó. Venía pintando como que estaba complicada la comunicación. Sí, hacía mucho ruido. 5.000 personas. Alejandro, sí. Discúlpanos, pero se escuchó realmente muy poco de la última intervención suya en relación a lo que estaba respondiendo de Restivo, porque se cortó la comunicación. Si puede repetir, por favor. No, tampoco, no hay alternativa, no. Está escuchando evidentemente mal. Vamos a tratar de mejorar la comunicación, sí, con Alejandro Eguiguren, que es gerente de COPI, una cooperativa que tiene 35.000 afiliados, así se puede llamar, en la localidad, en la ciudad de Villa Carlos Paz, en la provincia, sí, de Córdoba, ¿no? Y creo que es el doble, cerca de 70.000 la gente que se beneficia de eso. Claro, exactamente. Esteban Áviles, que es el intendente, es radical, no está conectado otra vez, sí. A ver, lo tenemos ahí. Alejandro, ¿me escucha bien? A ver, ahí está. Sí, estamos con mucha dificultad para poder escucharlo. Le pedimos, por favor, si se puede quedar quieto o tener encontrar algún lugar con buena antena para tener una buena comunicación, pero no le escuchamos la última respuesta a usted, Alejandro, en relación a la pregunta que le había hecho Restivo. Sí, en realidad, a ver si me están escuchando, nosotros peleamos contra la privatización del gas en Carlos Paz, contando 8.000 firmas, cuando se le dio a Rogio en el 90. El intendente tenía a la madre del actual intendente como concejal, y evidentemente hay motivos ideológicos, políticos y personales en contra del cooperativismo a nivel general y la COPI a nivel particular, pero que bueno, hacemos un encuentro cultural de la cooperación, este año es el número 20, donde ha ido Bueno, sí. Estamos con problemas evidentemente en la comunicación con Alejandro, que es el gerente de COPI, la cooperativa de la localidad de Villa Carlos Paz. Sí, Restivo. Hubo ayer, antes de ayer, una gran movilización en Villa Carlos Paz, distintas fuerzas sociales del kirchnerismo, otros partidos de izquierda, cooperativistas que apoyan a esta cooperativa, que ha hecho un muy buen trabajo en Villa Carlos Paz y que está enfrentada a este gobierno local que es de origen radical. Veremos cómo sigue este conflicto, Lucho. Resti, te quiero hacer una consulta más, porque nos quedó pendiente de la salida anterior. Sí. Vinculada a la declaración esta al anuncio que hubo en el día de ayer sobre el tema de la industria audiovisual y el pase a categoría de la idea de industria. Antes que venían siendo las productoras, empresas. Y se me ocurre lo mismo que pasa con el turismo, que son actividades muy atomizadas, pero que una vez que hay una política de Estado que las logra encauzar, agrupar, generan un valor agregado importante en la economía. Por ejemplo, por eso dice el turismo, la industria sin chimeneas. Con el caso de la industria del cine audiovisual se podría decir lo mismo, por la cantidad de gente que puede trabajar alrededor de eso. Entonces se le da un concepto industrial por la cantidad de empleo que generan, y desde el Estado con créditos, con apoyo, como con promociones y cosas por el estilo. Genera riqueza, genera exportaciones, divisas, empleo. Estaba pensando una cosa muy concreta. Suponete que vos sos un productor audiovisual, digamos, si querés comprar editoras de video y máquinas para grabar video, etcétera, etcétera. Acá tenés un problema en relación a la importación de eso. Vas a tener que entrar en algún régimen, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas me imagino yo que van a facilitar ese tipo de intercambios y de vida económica de una industria. Van a poder comprar las máquinas con más facilidad, este tipo de cosas, me imagino. Sí, debería, ¿no?, ser así, si hay un subsidio. Latina, con Patito Feo en Italia, con muchísimas telenovelas en Israel. Ahora acaba de

Hoy, para hablar de algunas cuestiones que están sucediendo en Londres con los Juegos Paralímpicos, se habló muchísimo en el mes pasado, obviamente por la participación argentina en los Juegos Olímpicos, y habitualmente viene organizándose de la misma manera, en la misma ciudad donde se disputan los Juegos Olímpicos, sí. Con un mes de posterioridad comienzan a disputarse los Juegos Paralímpicos, donde ayer la delegación argentina tuvo también su participación fuerte en la fiesta inaugural a través de Guillermo Marro, un chico que hemos escuchado en el programa, que es nadador, que en River se entrena habitualmente y que ayer fue el portador de la bandera argentina. Tuve la posibilidad de comunicarme ayer con Londres y hablar con Fernando San Martín. Es el entrenador del equipo argentino de tenis adaptado, una especialidad donde en los Juegos Paralímpicos nunca la Argentina ha conseguido una medalla y que está representada en esta edición de los Juegos Paralímpicos por Gustavo Fernández y Agustín Ledesma. A propósito de lo que sucede con los deportistas argentinos y toda la trascendencia que ha tenido, sobre todo por las consagraciones de algunos chicos, digo, más allá de que no hayan vuelto con la medalla, el caso de Federico Molinari, lo que pasó con Germán Lauro y estas historias de vida donde el ENAR apareció con una presencia verdaderamente muy fuerte. Bueno, en los Juegos Paralímpicos, imagínense que si hay deportistas amateur convencionales que precisan preparado, tiene rutinas parecidas, tiempos de viaje parecidos, pasan muchísimas semanas fuera del país, en la medida que van avanzando y van subiendo muchísimo más. O sea que bueno, nos ha venido muy bien en el último tiempo para poder conciliar el desarrollo de los chicos pudiendo ir a los distintos torneos. El circuito del tenis adaptado tiene desde la importancia de los torneos, la misma que el tenis convencional, y el circuito funciona de la misma manera, con los cuatro torneos de Grand Slam, que suelen jugarse en forma simultánea al que se juega los torneos convencionales. Por eso ayer Fernando San Martín también me contaba cómo lamentaban que el calendario haya puesto los Juegos Olímpicos en el mismo lugar que se está desarrollando el Abierto de los Estados Unidos, que hubiera sido también para estos dos chicos una muy buena prueba. Gustavo Fernández y Agustín Ledesma en categoría juniors son 1 y 2 del mundo y son 8 y 9 en mayores. Por eso también las expectativas importantes que tiene el entrenador en relación al equipo argentino. No deja ser el primer juego olímpico con edad de juniors. La exigencia es muy, muy alta y jugadores, el tenis hoy en sí ya está jugando con muchos jugadores a un nivel muy, muy, muy alto. Y bueno, eso puede llegar a ser un motivo en contra en su determinado momento, pero bueno, yo espero que ellos sigan con el niño, no nos lo quita nadie, lo vamos a intentar como hemos hecho hasta ahora. Con menos difusión, con menos intervención de los medios, lógicamente, pero con sueños que están a la altura de la misma manera que llevaron los deportistas convencionales, hay una delegación importante en Londres representando al deporte de nuestro país en los Juegos Paralímpicos. Los chicos del tenis comenzarán con la actividad el sábado y, lógicamente, como contaba el entrenador Fernando San Martín, también los sueños y los objetivos son de máxima, dejar sobre todo bien en alto al deporte argentino en el mundo, a través, en este caso, de los Juegos Paralímpicos. Gracias, Santi. Por favor. Se quedan ustedes con las noticias. Firmas de juegos de azar por incumplir con las normas antilavado. La sancionó con 10.000 pesos por no presentar la documentación estipulada en la ley que previene la evasión impositiva y la financiación del terrorismo. El organismo de control informó que las compañías fueron advertidas, pero desconocieron su responsabilidad de reportar las transacciones comerciales que realizaron en los últimos periodos económicos. Las calles de un barrio de la ciudad de Salta llevarán el nombre de personas víctimas de la represión. Las calles de un barrio de la ciudad de Salta llevarán los nombres de víctimas del terrorismo de Estado. Así lo decidió el Consejo Deliberante de la capital salteña, que instruyó al Ejecutivo Municipal a asignar esa denominación. Entonces, hay un corte en la autopista Panamericana por personas en la 197 en Pacheco, kilómetro 33, Manua Capital. Todos los autos están derivando por colectora para lugar su trayecto hacia General Paz luego de pasar a 197. Las demoras son de 30 a 40 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Américo Rubén Gallego inicia su tercer ciclo como director técnico de Independiente. Será presentado en una conferencia de prensa esta tarde y luego dirigirá el entrenamiento en el predio que Independiente tiene en Villa Domínico. Recordamos que su primer partido en este ciclo será el domingo en Mendoza, cuando Independiente visite a Godoy Cruz. El tiempo. Y tú recién criticaba, porque el tango también fue muy criticado, viejo, en su época. Yo no critico la juventud. Yo soy un guachitango, Tírate un tango, viejo. Suban el volumen, que voy a pasar trasnochando. Grabado en la orquesta de Miguel Caló en el año 1942. Que la espera, que no sabe dónde va, rechazaba tus consejos, buen amigo, casi fuimos enemigos, por decirme la verdad. Siempre fueron mis mejores compañeros, los muchachos milongueros, jugadores y algo más. Y con ellos, noche a noche derrochaba entre copa, baile y barra esta vida que se va. Trasnochando conocí el nombre que vos sabés, no quisiera repetir lo que anoche te conté. Todo, todo lo perdí, solo de ella conservé esa foto que hay allí y que ya no quiero ver. Vos que todo lo sabés, mañana cuando venís, esa foto la guardás, la tirás o la rompés. Para mí lo mismo da, vos hacés lo que querés, no la quiero más mirar, ni pensar lo que ella fue. Vamos, viejo, trasnochando Raúl Verón, Miguel Caló, dedicado para Pascual, viejo. Hay que salir a la mañana, a la tarde, a la noche. Yo tenía como techo el cielo, viejo. Epa. Andaba potrereando todo el día, viejo. Andaba potrereando, andaba milongueando. Hay que salir, viejo. Hay que salir. Hay que salir. Ya sé que uno ve la televisor y se pone ahí en el clima de inseguridad. Te dicen, pero hay que salir, viejo, también. Si no, nos quedamos en nuestra propia pared. Claro, como asustados, además. Como asustados, hay que salir, viejo, a la placita. A tomarse unos mates. A las 7 de la tarde, a las 8 de la noche. Con los nietos, con los hijos. A comerse una factura. Hay que salir, viejo, hay que salir. Hay que salir. Y cómo me gustaría escuchar cuando salgo los cantos, los trinos de los pájaros o de alguna sirena que quiere que yo ancle en su costa, viejo. Tiene una sirena al lado. Regáleme. Regáleme, viejo. Pero sí, Adalberto, hoy es un día especial. Bueno. Hoy es un día especial, así que para que Lucho tenga un buen descanso. No me diga que... ¿Qué? No me diga... Yo voy a hacer algo, yo voy a cantar algo. No, qué lindo. ¿Nunca? ¡Vieja! ¡Perdón, vieja! ¡Trae el agua que va a cantar, ojito de miel! No, no me haga mucha pompa, que es sin ensayo, ¿sí? Que dele nomás, dele nomás. Ahí vamos.

sábado, 17 a 18. ¿Cómo era aquella frase? Yo no sé, era Casona de quien que decía, tiene la mirada más linda que los ojos. Una mujer con Graciela Borges. 20 a 21. Es un gran novelista argentino. Mi criterio es el mejor. Los caminos de Pacho. Porque vos sos un conocedor de Chejo. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Periodista, escritor. Decime quién sos vos. Lo cierto es que vos, una vez caminando por ahí, porque viste el nombre del tipo en una calle. Con Eduardo Aliberti. Voces. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene entrevistas. Mañana más. Desde mi punto de vista, Lucho, estamos viviendo una profundización de la democracia en la que los derechos aparecen en primer plano, entre ellos los derechos de los niños, derechos que deben estar garantizados constitucionalmente, que de hecho lo están, derechos de los niños en el ámbito de la comunicación, derechos de los niños a ser escuchados. Ayer, cuando estábamos hablando de esta separación que hicieron de los maestros frente a las aulas por este conflicto que se generó desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a partir de una teatralización, le preguntábamos a uno de los dirigentes de ADEMIS qué había pasado con los chicos, qué se les había dicho. Y nos decía que desde el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se les había dicho absolutamente nada. Hablamos entonces del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hablamos sobre los padres, pero creo que tenemos que profundizar un poco sobre los derechos de estos niños que tenían maestros y hoy ya no están al frente de esas aulas. Vamos a hablar sobre este tema justamente con José Machaín, si te parece. Él es consejero por la legislatura del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de aquí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Bloque del Frente para la Victoria. Muy buenos días, José. Aquí está Lucho Galende y todo el equipo de Mañana Más. Hola, buen día. Gracias por llamar. Al contrario, la verdad es que es un placer. No veo que en los medios de comunicación tenga la presencia suficiente este eje, por lo menos, dentro de esta temática. Y me gustaría saber cuál es el punto de vista de ustedes con respecto a lo que pasó. Bueno, ahí el tema es que, más allá de la discusión de los adultos, acá está claro que una medida de este tipo se va por delante y vulnera los derechos de los chicos que estaban en un proceso educativo que es complejo, que implica un tipo de relación, de vínculo entre el maestro y el estudiante, en este caso estos niños, que de golpe vuelven a esa primera, por una cuestión de los adultos, se encuentran con una situación que no deja de ser frustrante y que en términos del proceso pedagógico es sumamente contraproducente. No entremos en la discusión de la cuestión de fondo, sino en términos de la visión. Permítanme tener la perspectiva de lo que pasa con estos chicos. Claro. Digamos, acá estamos casi sobre el final del curso. Ha habido todo un proceso de vinculación durante el año que de golpe, de una vez a primera, estos chicos lo han perdido sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de contemplación de qué pasaba con estos chicos el resto del año. Entonces, me parece que lo que está haciendo el Ministerio, el Ministro Bullrich en este caso, es por pretender mostrar cierta demostración de autoridad, no pone la prioridad de los pibes y que los pasa por arriba. En realidad ellos dicen que lo que buscan es proteger a los chicos, pero parece que no se los hubiera tenido en cuenta si ni siquiera se les dio una explicación. Es falaz, exactamente, es una falacia esto de la protección, porque en realidad habría que haber pensado, haber tenido la situación de los chicos y cómo esto afecta. Cualquier tipo de política, cualquier tipo de medida afecta a los chicos. Entonces, no se puede priorizar cuestiones banales, en este caso, comparativamente, de defender cierto criterio de autoridad sin importarle lo que pasa a los chicos. Uh-huh. Entonces, ahí es el tema. Debería haber tenido para eso es un dirigente político, eso es un ministro con responsabilidad, tendría que haber tomado las medidas que él considera, que no vamos a poner a discutir eso ahora, pero con una contemplación de lo que estaba pasando con los chicos. José Lucho Galende, soy como va, buen día. Tal, un gusto. Bien, igualmente. José, ¿cuál serían los problemas para un niño o una niña que de alguna manera ve correr el discurso político, ve correr el pensamiento, ve correr las conflictividades que están dando vueltas en la sociedad, las ve correr, digamos, en su aula, en un ámbito que no viene a ser el doméstico, sino que es un ámbito público también de alguna manera? ¿Esto puede significar algún tipo de afectación para un niño o una niña? A ver, cuando vos me estás diciendo el relato político de esta situación... Sí, de... no sé si solamente el relato, cuando ve que la cosa que pasa afuera también pasa dentro del colegio. Lo que estoy tratando de pensar es si hay o no una afectación a un niño en relación a estas dificultades que tiene la Argentina. Un docente diciendo, bueno, tenemos problemas con las escuelas. Otro docente que enseña ciencias naturales diciendo, tenemos problemas con la ecología, qué sé yo. ¿Hay algo que lo mortifica a un niño, que le impide el crecimiento a partir de este tipo de circulación de pensamientos o de conocimiento? Bueno, ya eso sería cuestión desde la psicología. Yo no tengo ese expertise como para poder decírtelo desde ahí. Lo que creo, a ver, en términos generales, que esté reflejada la situación de la realidad en el aula, no eso no puede ser problema para ningún en proceso de crecimiento uh-huh. o del proceso de crianza de la niñez, como es el caso de la escuela y la pedagogía. Digo, me parece que reflejar que sepan qué es lo que está pasando no es malo. Ahora, que sean rehenes de situaciones de disputa de los adultos sin contemplarlo y que no tengan en cuenta las necesidades, sus intereses, su cuestión afectiva, digamos, porque todos hemos tenido un vínculo afectivo dentro del espacio del aula, que de golpes a primera, sin ningún tipo de explicación, que esto es también lo otro, digamos, ¿no? El mundo adulto prioriza su en este caso es el mundo adulto prioriza su disputa sin escuchar a los niños, que en este caso es esto de que tenían ese proceso, pero más allá de eso, que esté reflejado, que haya un debate o que se haya una explicitación de lo que está pasando en la comunidad educativa, me parece que es saludable, es razonable y eso no debería ser, eso es lo que afecta, digamos. Machín, ¿cómo sí. podría repararse esta situación y qué medidas pueden tomar ustedes para modificarlo? No, bueno, a ver, lamentablemente el ministro Bullrich viene haciendo una sucesión de acciones que en esta misma línea, que no contempla intereses y no contempla situaciones. Bueno, la línea 0800 famosa, la cual, primero, decía que era la línea de defensa de los niños, bueno, por eso está la 102, que ya existe. Evidentemente con una motivación falaz que es hacer una persecución y poner en un debate que no es saludable para la educación. La decisión de los cierres de cursos con la aglomeración en el momento, no a principio de curso, no programada, sino así llevada adelante en medio del proceso educativo cuando había iniciado las clases. Digamos, son todas medidas que se van tomando desde una perspectiva exclusivamente del adulto sin contemplar a los afectados directos, que son los chicos. Concretamente en este caso desconozco el procedimiento, porque yo ya pasa por una cuestión más gremial o sindical, que yo no está a mi alcance. Lo que digo es que lo hecho ya, que difícilmente creo que lo reviertan, lo hecho ya, eso afectó el proceso educativo de estos chicos. En todo caso, sin entrar en discusión, en todo caso, si él amerita y si él tenía la potestad de poder tomar alguna medida que lo consideraría apropiado, que eso ponemos en debate después, en todo caso, eso tendría que haberlo hecho en otro momento, que podría haber sido el inicio del curso del año que viene, si tenía que tomar alguna medida con los docentes. Pero no en el proceso, en el medio del proceso. Ya esto ya está hecho y bueno, creo que no es posible revertirlo, lamentablemente. Mañana entonces habrá un paro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes desde el bloque del Frente para la Victoria acompañarán a los docentes? Eso es una, me lo pedís como una definición del bloque, yo no soy bueno, desde legislador, usted lo acompañará. O para poder involucrar a los legisladores que tienen un rango mucho más. Está bien, le pregunto a usted si los va a estar acompañando. No, yo acompañaré en lo personal, obviamente, sí, por distintas razones. Pero te pido que me eximas de asumir responsabilidades políticas que no puedo. Está clarísimo, José, muchas gracias. Lo eximimos con 7. No, no. Bueno, está bueno, gracias. Un abrazo, José, muchas gracias. Gracias por el tiempo. A todos, chao. Y saludos. Chao, hasta luego. Era José Machaín, que es el consejero por legislatura del Bloque del Frente para la Victoria del Consejo de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una tarjeta enorme, digamos, sí, para poner todo su cargo, pero obviamente sí, un tarjetón. Lo guarda en el saco del en el bolsillo del costado del saco, que ahí entra más grandota. La verdad es que es importante que empecemos a mirar los daños que le podemos producir a los niños, porque en serio que son sujetos de derecho, en claro. serio que tienen la posibilidad, no, tienen el derecho a opinar y a ser escuchados en este conflicto y en tantos otros que los involucran. Ahora que escuchaba a este señor que entrevistábamos, ¿sabes en qué pensaba? A ver. En el irritante silencio de los comuneros. En todos los temas, ¿eh? En todos los temas. En todos ¿Hay los comuneros? Temas se... ¿Están? Ese es el punto. No existen más, Ula. ¿Existen ¿Dónde están los comuneros? No, fue, sí, fue una... deberían existir, tienen que existir. Pero fue como un... Pero no, digo, bueno. No votamos comuneros. Sí, claro. Sí, absolutamente, sí, lo claro. Lo que pasa es que una cosa es lo que dice, lo que votamos, y otra cosa es el funcionamiento de las claro, comunas. Ahí está el punto. Lo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... mediante la legislatura, es suspender las comunas, la aplicación. ¿Están suspendidas de las comunas? No, no están suspendidas, pero de hecho no funcionan. Esta es Me parte de la realidad. Helado. Es parte de la realidad. Y ayer, por ejemplo, lo último que te cuento con respecto al 0800, que también lo mencionaba ahí Machaín, como una de las medidas que tomaron, estuvo Esteban Bullrich finalmente frente a la justicia porteña y que terminó reconociendo que se hizo directamente con una contratación, que aquí obviamente no hubo licitación, que fue por urgencia. ¿A partir de qué? De un programa de televisión. No sabes con qué dolor hoy tengo que abandonar el nido aquel donde reinó siempre el amor. Tú sabes por qué razón ya no volveré jamás con ansias locas para besarte con pasión. Es mejor que ahora sepas la verdad. Bueno, a quien estamos escuchando es a un famoso cantante chileno. Porque hoy sería el cumpleaños de Rosamel Araya, cantante chileno de temas románticos, que hizo toda una carrera entre nosotros. Parece siempre... un varón. ¿Eh? Parece un varón. Es un hombre, sí, sí. Rosamel, con Rosamel, ese nombre que puede ser varón. Y bueno, y sabés que los chicos de entonces... Nombre de varón es Glenn Miller. Por favor. Hernán, los chicos de entonces decíamos un chiste absolutamente cándido que era... ¿Cuál? Rosamel Araya se llamaba. Es muy bueno. Rosamel no es nombre de varón. Glenn Miller sí, no. Glenn Miller Rosamel López. Rosamel Araya, ¿escuchó? Glenn Miller López. Hizo un bueno. Es bueno, Carlos. Bueno. Bueno, siempre solo acompañado de una, dos, tres guitarras. Mirá la solapa que peló acá, Rosamel. Sí, claro. Tu engaño me está matando. Esa. No puedo seguir contigo, no. Presiento que mi vida ya muy pronto se acabará. Un daño me está matando. Eso. No puedo seguir contigo. En Chile es súper, bueno, en muchos países latinoamericanos es un tipo muy importante. En México también es muy importante. Mire, escuche. A ver. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Uy, ¿cómo vas a gritar, Nadir? Sí, acá está, mire. Uy, ese tema es divino. Vanidoso. No me toques. Cuando pasen los años, el orgullo no sirve de nada. Ya tendrás tú también desengaños y también tú serás despreciada. Ya verás cuando pasen los años, el orgullo no sirve de nada. Ya tendrás tú también desengaños. Era la época en que los cantantes románticos y los tríos o dúos románticos decían noche. Decían orgullo. Fantástico, ¿no? ¿Por qué? la verdad que no sé. Por estaría qué. Bueno que digan orgullo, me orgullo. Orgullo. Claro, orgullo. Debe ser con algo de la vocalización, ¿no? Algo de la vocalización. Sí, decís vos, ojito. Claro, pero es bien argentino. La, es cuestión de dicción y regionalismo. Sí. Por eso nosotros somos cheche. Siempre a los argentinos nos dicen cheche. Sí, bueno, es verdad. Es orgullo. Y ellos hablan de orgullo. Sí, también acá en Argentina algunos cantantes estaban con la che, con, por ejemplo, chira, en vez de también. O sea, tenían problemas. Claro, en vez de decir también, decían también te quiero. Bueno, Ricky Martin también hace. Sí, ¿qué? Hace eso. Chira. Se puso romántico. Mira la guitarra. Qué lindo, Carlos, lo que trajo, ¿eh? Lo felicito. Le gusta Rosamelo, ¿no? Me encanta el bolero. Le gusta Rosamelo, ¿no? ¿Cómo? ¿Eh? Me encanta. Ay, qué lástima que está el pip pip ese de la hora. Sí, lamentablemente, es el Carlos. Lamentablemente para nosotros, obviamente, porque estábamos en este momento romántico escuchando Rosamelo. Y nos creíamos unos vivos cuando decíamos Rosame la Rosa. Es muy bueno, Carlos, me va a matar. ¿Le tiró? Rosame la... ¡Qué pícaro! Me encanta hoy, Carlos. Rosame la Raya. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, la temperatura 17 grados un décimo, humedad 78%. Alberto Scilioni rechazó nuevamente la política educativa que desarrolla el gobierno porteño. El ministro de Educación, Alberto Scilioni, volvió a cuestionar la iniciativa ratificada por el gobierno de la ciudad de que exista una línea telefónica 0800 para que se denuncie la intromisión política en las escuelas públicas de la capital federal. Scilioni dijo que el gobierno nacional prefiere considerar números que refieren a la mejora del sistema educativo y no a líneas telefónicas consideradas velatorias. Nos hemos manifestado, nosotros preferimos otros números, los 0800 no nos gustan los números que hay más alumnos, que el 647 del PBI, esos números, los 45 millones de libros, las 2 millones de netbook, preferimos esos números a los 0800. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Diputados bonaerenses impulsan un amparo para evitar el aumento del peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata. Integrantes del juzgado federal del partido bonaerense de Quilmes realizan una inspección ocular en la autopista Buenos Aires-La Plata luego de aceptar un recurso de amparo presentado por usuarios y legisladores que pidieron que no se aplique el aumento de los peajes hasta que la empresa que tiene la concesión realice las obras necesarias para mejorar el servicio. Nosotros hemos promovido una acción de amparo trabando una medida cautelar por el aumento de peaje que se quiso hacer aproximadamente hace 60 días. Nosotros estamos pidiendo a cambio de ese aumento de peaje que se hagan las obras correspondientes en la autopista La Plata-Buenos Aires, las bajadas a la altura de Villaliza, a la altura de Tolosa, el tercer carril que se está deudando hace muchísimo tiempo desde Hudson hasta Quilmes, el tejido de los puentes peatonales, donde hay un montón de agresiones permanentemente a los automóviles, los animales que se encuentran al costado de la banquina muertos, animales vivos que rompen los cercos, y hay miles de denuncias de los vecinos. Es decir, que encontramos la autopista en un estado de abandono muy grande y pretendemos que si hay un aumento de peaje haya un cronograma de obras a hacer que tenga que ver con la realidad y no el que planteó la empresa en la última audiencia conciliatoria, que las obras iban a comenzar en junio del 2014, sino que las obras se necesitan hoy mismo. La palabra del diputado provincial Gonzalo Atanasov. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. En estos momentos continúa cortada la Panamericana, altura Pacheco 197, mano a capital. Se recomienda derivar por la ruta provincial 27 para ramal Pilar para ingresar a Capital Federal y General Paz. Las demoras son de más de una hora en sentido General Paz. Ernesto Ría de Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, 17 grados una décima la temperatura, humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. es nacional. Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más. Esto que estamos escuchando, ¿eh? El señor Chicorea. Con este disco que se lo recomiendo para todas las madres que estén en este momento con un niño de, yo les diría, de 0 a 5 años. Más grande, ¿no? Más grande también puede ser, Magallanes, ¿eh? Para madre, para que no quede afuera sí, madre. Sí, lo que pasa es que... Claro. Ayer fuimos a pasear. ¿A dónde? A la Expo Fune. ahí... una exposición de funerarias, muy lindo, muy divertido. No me diga que hay una exposición de funerarias en Buenos Aires. Sí, sí, no sabe cómo va el diseño, cómo ha avanzado. Y veíamos y jugábamos, ¿no? Cajones musicales. No, sí, no me diga. Sí, sí. Todo el desarrollo de las urnas, ¿no? Cierre automático. Escúcheme, Magallanes, ustedes son raros. Pero no era urna, no era urnas para ponerle botas adentro. Botas, dijo. Votos. Botas quiere poner, lo acaba de decir. Votos, quiere poner, sí, fallido. Perfecto, le salió. Pero fantástico. Vamos. No, yo tampoco. No, le agradezco mucho la invitación. Pero además yo estaba hablando de niños, usted me vino con la muerte. Y fue, o sea, con no, madre, por qué favor. Perverso, no, no, no. Usted estaba hablando de madre y yo una cosa, con el paseo. Anoche vi. Magallanes, usted es un muerto. ¿Eh? Usted es un muerto. Cállese. Anoche vi el primer capítulo de Tiempos Compulsivos, la nueva serie que estrenó Canal 13. Uh-huh. Y hay un personaje que hace Ramiro, Rodrigo de la Serna. Uh-huh. Extraordinariamente bien, se llama Ernesto, el tipo, es un psicópata, un mentiroso, y vive con la madre. ¿Sabes lo que dice afuera? En el grupo de terapia dice que es casado y que tiene dos hijos, ni es casado ni tiene dos hijos, y en realidad vive con la madre, que la hace Marilú Marini, ¿no? Fantástico, ¿no? ¿Cómo usted? ¿Quién? Él, que vive con la madre. Pero si dijo psicópata y mentiroso. Está bien, no le caben todas las características, pero hágase cargo de que usted vive, usted es grande. ¿Usted también dice afuera que es casado y que tiene hijos? No, no. Yo estoy orgullosamente soltero. Vivo con madre. Y pero digo, soltero a esta edad, la suya es sospechosa. Ah, usted porque está de novio, pero yo soy soltero. Sí, lo mío también es sospechoso. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Quería dejar un mensaje para los chicos de la radio. Luciano, Carlos, Hernán, Otaviano. Les mando un beso grande, los felicito por el programa. Los escucho todos los días. ¿Para eso llama? Bueno, ¿cuál es el problema que hay? Magallanes, agradezca y listo, si está todo bien. Ordinario. Por favor, alú. Pero señora. Mañana más en la charla que están teniendo Brienza y Galende con respecto al temor a los jóvenes. El otro día escuchaba en Canal 13 que en Mendoza, una encuesta, a la gente joven no le interesaba, menor de 18 años, ir a votar. Por ahí viene la cosa. Un abrazo a todos ustedes, Antonio de Salinas. Mire lo que hay acá para usted, Magallanes. Mire, para demostrar que le tenemos, finalmente le tenemos afecto. Gracias, Carlos. Hemos gestionado con Luciano algo que usted deseaba hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Ir a Radio Mitre, se lo agradezco. No. No se trata de eso, precisamente. Continental. No, tampoco. Tampoco. Nosotros no seríamos gestores de tal cosa. Escribir en Clarín. No. Muchísimo menos, muchísimo menos. Actuar con la nata. ¡Bata! Un libro, Super Chistes Gallegos, de Pepe Muleiro, ¡ay! Editorial Sudamericana. ¡Genial! Si usted se está poniendo a llorar, no se ponga pero así. Pero ¿cómo no me voy a poner a llorar? Mire, María me regaló uno y ahora sí. Vicente me regala el último libro. No, no tiene nada que ver. Es fantástico. No pudra todo, Magallanes. El libro no. de Vicente Muleiro se llama Los Goliardos, es un libro de poemas. Era una gallega tan pero tan cariñosa que muy pocas veces te golpeaba después de besarte. ¿Y? ¿Eh? ¿Y? Es fantástico, Vicente, cuando no, escribe. Pero no es Vicente, ese es Pepe Muleiro. Porque dejó de hacer chistes y se dedicó a la prosa sin sentido. Agradezca a los atorrantes, le pido por favor. Gracias, Vicente. No, no es Vicente. Hernán Bielsa me regaló su libro también. Brienza es. ¿Eh? Bielsa. Sobre el éxodos indoamericanos. No, éxodo jujeño. Jujeño. Sí. Es lo mismo. Le agradezco. No lo aguanto más. Llévenselo, por favor. Para estar bien informado. Mañana más. Que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos, de 13:15 a 14, por Nacional. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Auditorio Nacional. Respirando folclore. Será tu amor el puerto más seguro. 30, 19 horas. Jorge Rojas en vivo y anticipando cómo serán sus shows en una charla con Marcelo Simón. 20 horas. Los Carabajal presentan su nuevo disco. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. La radio pública. Argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Horas 42 minutos en este momento en Argentina. Estimado Ojitos, ¿cómo viene la mira, onda? Mira, cada vez más linda la mañana, con 16 grados 7 décimas de temperatura. Puse camiseta. Y bueno, viste, sí. Porque iba a estar así, muy lindo, porque de acá al domingo vamos a estar rozando los 20 y los 22 grados. No qué por lindo. Rosamel, sino porque las temperaturas... ¿Le puedo preguntar algo, señora Silvia Marucho? ¿No nos podrá cantar la temperatura? Porque ha sido un éxito. La, la, la, la, la, la, ha sido un éxito. Silvia Marucho, aquel para que pregunta, ojitos de miel. ¿Cómo se llama? Silvia Marucho. Bueno, digo, preguntan eso, preguntan la autoría de la voz, mira vos. No, se llama. Son tan cariñosos, me perdonan tanto. No, fue bellísimo y en serio te digo, hay una cantidad de mensajes. Mirá qué bonito, bueno, me alegro muchísimo, gracias. Un buen momento. Pero vos digo, cantás bien, chiquita. ¿Sabe qué? Gracias. Voy. Debe ser Juan Martín García, el secretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¿Aló? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Luciano, mi viejo, te habla Juan Martín García, el Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ya lo dije. Y subsecretario de Crítica de Obras Estudiantiles. ¿Cómo te va, bien, mi viejo? Bien, muy bien. No me diga que habría una subsecretaría. Pensé que habían abierto solamente el 0800. A lo mejor ahí... No, también el call center también lo estamos manejando, porque estamos manejando todo lo que tiene que ver con la gestión súper divertida que estamos haciendo. ¿Luciano? Sí, Juan Martín, le quiero hacer una consulta, porque ya que tiene la subsecretaría, me imagino que usted debe tener, sí. como un reporte de los llamados que han recibido. ¿Qué tipo de llamados han recibido? Hemos recibido llamados de todo tipo. ¿Que decían qué, por ejemplo? Pongan en el papel principal a Delcel, en la obra... en la obra de Macrísimo. Vamos a poner ahora, vamos a inaugurar en los jardines y en las escuelas la obra Macrísimo, que va a actuar Miguel del Cel, en su papel estelar, ¿no? Pero que es una contraobra, digamos, es una obra para contestar a la obra, digamos. Sí, no, es una obra que nosotros, ya que ustedes van por todo y están yendo por todo lo nuestro, porque te quiero decir algo, hablando de otra cosa. Sí, se la flauta la voz, perdón. El polo, te digo una cosa, el polo cinematográfico ya lo hicimos nosotros. Sí, ¿a dónde, che? Lo hicimos ahí en... ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿En el Parque Indoamericano? No, Luciano, ¿dónde vamos a hacer? Por eso le pregunto, ¿a dónde? En la 1114 lo vamos a hacer, Luciano. ¿A dónde lo vamos a hacer? ¿A dónde estacionan los autos como si fuera un Jenga? No. ¿A dónde? Luciano, lo hicimos en Colegiales, que es la Avenida Río. ¿Tenés la Avenida Río? Que es Colegiales Hollywood, y realmente estamos muy contentos porque es un éxito. Todavía no sacamos ninguna película de ahí, pero estamos produciendo. Pero te quiero decir una cosa, sí, hablando de los 0800. Sí. Para la gente de menores recursos, ya estamos sacando un 0700 y un 0600. No, pero ¿por qué? 0700, ¿qué es? Por si no llegan, ¿no? Porque lo que queremos es que todos tengan derecho a discriminar. Porque lo que nosotros sabremos es, todo tiene derecho, todos los habitantes, no, los habitantes de la ciudad de la República de los Niños, tenemos habitantes, tenemos la oportunidad de discriminar. Si te enterás que alguno viene, es más, hemos prohibido la actividad de buceo porque es una clara referencia al Néstor Nauta. Sí. No más sí, escafandra. No hay forma de que se pueda bucear a ninguna pileta de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a cerrar toda la pileta de donde se usa escafandra. No se dice escafandra. Vamos a cerrar todas las aulas donde se haga una obra de teatro. Vamos a suspender a todos los maestros, a todos los bibliotólogos. Es un poco exagerado. A todos los buzos, a todos los astronautas del mundo, porque acá todo lo que se haga una referencia a la politización. No, ¿cómo dice eso? No, dice... politización. Ay, pará, me puse nervioso. Es poli. A ver, pero, haga esto, diga poli. Poli. Eso le sale bárbaro. Tiza. ¿Eh? Tiza. Tiza. Bien. Politiza Pizarrón. Para todos los politiza Pizarrón. Perfecto. No digan politiza Pizarrón. Que quieran. No. No, los niños no tienen que ser pizarrados por nadie. No lo vamos a hacer nosotros tampoco. Y bueno, pero eso no es una responsabilidad estricta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me parece a mí, Juan Martín. ¿Qué? Vamos a devolverlos. No aceptamos las aulas. Como no aceptamos los subtes, no aceptamos las aulas. ¿Pero que van a devolver las aulas? Vamos a devolver a las aulas y quiero decirte una cosa. No solo vamos a devolver a las aulas, sino que vamos a devolver, o como dicen ustedes, gomitar todo lo que no tiene que ver con nosotros. Y te voy a decir una cosa. Dígalo. Ese terreno donde ustedes quieren hacer un polo cinematográfico, nosotros ya lo vamos utilizar. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para algo. No te importa vos para qué lo vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar para algo. Para basura. ¿Te gustó? No me gustó. Bueno, lo vamos a hacer para basura. Ahí está. Lo quiero, es mío. Y lo uso para lo que quiero. Bueno, voy a usar para mostrárselo a ustedes sin usarlo. ¿Eh? ¿Te cierro eso? No. Te voy a decir una cosa. No seas chiquilín. No seas así, Hernán Brienza, porque yo vos te conozco, te vi ayer que te enfocaba en las cámaras y estabas muy elegante vestido con un traje verde, te felicito. Te quiero decir una cosa, Luciano, toda la gente que pueda, una vez que tenga una denuncia para hacer, comuníquense al 0800 Buchón y lo vamos a hacer. Los más carenciados lo pueden hacer al 0700, 0600 y el que no tiene plata al 0100, ¿no? Porque realmente queremos que todo el mundo denuncie lo que tenga que hacer. Te mando un saludo. Les mando un saludo muy grande, Juan Martín, ha sido un placer hablar con ustedes. Igualmente, un saludo a Magdalena. Sí, venía Magdalena. Chao, hasta luego, era Juan Martín García Pepe, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Se llama Martes Día de Damas, pero se da los jueves, a las 20:30. Es una obra presentada como una historia de película, homenaje al cine argentino de la década del 50 y 60 con número vivo de Elba de Grossi y dirigida también por Elba de Grossi. Esto se dará en el Teatro Moulin Bleu en Rodríguez Peña 411, esquina Corrientes, o sea, los jueves a las 20:30. Y mañana viernes 31 de agosto. Es 31 de agosto mañana. Sí, mañana. No, mañana es mañana es jueves 30, Ulanowski. No, mañana viernes es viernes 31 de agosto. No, mañana es 29 de agosto. Confundiendo la ciudadanía, se llama esto. No, mañana viernes 31 de agosto vence la inscripción de para quienes quieran inscribir películas de ficción para el noveno Festival Nacional de Cine con Vecinos. ¿Sabían? ¿Sabían eso? Fabio Junco, Julio Midú, en el sitio www.fundacinevecinos.org.ar. El festival se va a desarrollar en el Cine Marconi de Saladillo del lunes 12 al domingo 18 de noviembre de 2012. Mucha suerte. Se sigue llevando adelante el juicio oral y público para determinar las responsabilidades por el asesinato de Mariano Ferreira, declaró el sargento José Ortigosa, y complicó la situación de todos los imputados. Dijo que la patota de la Unión Ferroviaria atacó a quienes estaban protestando contra la tercerización laboral. Dijo incluso que los patrulleros de la comisaría 30, que al principio estaban cortando el tránsito, después se movieron a 45 grados justamente para abrirle el paso a los masculinos, así lo dijo, que venían corriendo, que venían a los gritos. Los ferroviarios se les abalanzaron gritando: estos están con ellos, vamos a darles, para que somos poli, fue lo que le tuvieron que decir para no ser golpeados algunos también. Ahora, ¿cómo reconocía a un grupo del otro? Dijo que el grupo de los tercerizados y las agrupaciones estaban llenos de mujeres, de ancianos y de niños, y también reconoce que hubo comunicaciones con un subcomisario, Rolando César, a través de un Nextel del que no queda registro telefónico. Los siete policías que están en el juicio oral y público, junto con José Pedraza y el resto de la Unión Ferroviaria, fueron acusados por abandono de persona por la Fiscalía, pero las querellas los consideran partícipes del homicidio de Mariano Ferreira. Cuatro cuestiones de la agenda deportiva muy importantes y de las que seguramente se van a estar hablando mañana. Una, el Tolo Gallego es presentado como técnico de Independiente, ya tiene el contrato firmado, hoy conferencia de prensa y dirige su primer entrenamiento. La segunda, se elige al mejor futbolista de Europa. Además, se sortea el cuadro de la Liga de Campeones de Europa, el torneo a nivel clubes más importante que se juega en el mundo. Y en la elección al mejor jugador de la temporada pasada está Messi, Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta. Hay mucha expectativa, lógicamente, por todo lo que genera el cruce individual entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Y las otras dos cosas importantes de la agenda: 19:15, Tigre y Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana, y 21:45, en el Estadio Juan Domingo Perón, Racing recibe a Colón de Santa Fe en el partido de ida por la Copa Sudamericana. Ganó el equipo santafesino 3-1, así que Racing deberá ganar por diferencia de dos goles. En caso de que gane 2-0 por el gol de visitante, se clasificará. ¿Lo viste ayer al partido? Lo hacemos. ¿Lo viste al partido del Barça ayer? Vi el partido del Barça, ganó bien el Real Madrid. Buen partido, loco. Sí, con un Leo Messi que evidentemente, a medida que van pasando los años, va ganando un lugar de... Le anda pegando mal a la pelota, ¿no? Sí, más o menos le pega la pelota al Leo Messi. Pero con mucha... Fue un partido que tuvo muchísima carga argentina, no solamente por el gran gol que convirtió de tiro libre Lionel Messi, sino por la definición del Pipa Higuaín en el primer gol del Real Madrid. El Pipa Higuaín, obviamente que Lionel Messi a nivel individual ha levantado la valla de superación de los deportistas argentinos y de los futbolistas, pero si sacamos a Messi de los parámetros normales, Higuaín es uno de los 15 máximos goleadores en la historia del Real Madrid, y es un pibe que no pasó los 26 años todavía. También para calificarlo como merece a jugadores como Gonzalo Higuaín. Y fue el partido 100 de Mascherano, no tuvo un buen rendimiento individual, un error muy importante que justamente le permite al Pipita convertir el primer gol, pero en el máximo nivel del fútbol del mundo, ahí están los jugadores argentinos. El senador nacional del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, impulsor del proyecto que propone que los chicos de 16 años sean habilitados para votar, señaló que tienen que tener la posibilidad de expresarse con su voto y el que no tiene vocación que no lo haga.